Opa! Cucu-cu-cu-cu-cumbia! El león rojo salió a ganar y se fue de cachorro, cruzó los mares a conquistar. Fue gladiador en Rusia y león verde en Portugal. Despeja de Rabona desde el punto del penal. Se subió por izquierda, te clausura un lateral. Se trepa por la franja cuando hay que ir a buscar para tirar un centro o al área cabecear. Despeja de Rabona desde el punto del penal. Y por izquierda te clausura un lateral. Se trepa por la franja cuando me quiera buscar para tirar un centro al área cabecear. Para vos, Marquitos Rojo, un gran ejemplo que son los fuertes a ver esperar. Tu amigo, el polaco. Con la manada de su lugar, hoy se hambrientos leones van por la gloria en el mundial. Y en la selva amazona solo el más fuerte podrá vencer. Para alcanzar la gloria hay que ganar o morir de pie. Despeja de Rabona desde el punto del penal. De sur y por izquierda te clausura un lateral. Se toca por la franja cuando me quiera buscar para tirar un centro o al área cabecear. Despeja de Rabona desde el punto del penal. De sur y por izquierda te clausura un lateral. Se trepa por la franja cuando me quiera buscar para tirar un centro o al área cabecear. Argentino, Marcos Rojo, sí señor.